Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, que lo emitimos a través de 940 en amplitud modulada y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En estos 60 minutos tenemos temas importantes para compartirlo con ustedes, diversos temas. En la primera parte del programa vamos a hablar con el embajador de México y específicamente sobre el Día de los Difuntos en México. ¿Cómo lo celebrarán acá en Quito? Pues el embajador nos lo dirá. La música de Lilia Downs y temas que nos trae la página BBC Mundo sobre temas de salud. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Crisis. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos, en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Cadenas de todos los tiempos, ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento, tu labio pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso. tanto a tu merced. Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Están escuchando Diversas Voces, Diversas 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y es un gusto presentarles en los siguientes minutos al señor Juan Manuel Nungaray. Él es encargado de negocios de la Embajada de México acá en nuestro país, y vamos a hablar de un tema netamente cultural, una forma de celebrar el Día de los Muertos en México. Se representará acá en nuestra ciudad de Quito, hecho directamente por la Embajada de México. Antes que nada, señor Nungaray, sí nos gustaría conocer sobre el significado de los del Día de los Muertos para los mexicanos. Bueno, mira, este es el Día de Muertos, es una de las tradiciones pues más arraigadas, más profundas de México. Es una celebración básicamente en la que ahora sí que los vivos nos reencontramos con nuestros difuntos que se fueron antes, y es una celebración donde se convive toda la familia y se dedica generalmente en cada casa mexicana, pues por lo menos le pones velas o veladoras o haces un pequeño altar y pones la fotografía de los difuntos. Eso es muy pequeño, pero ya en los pueblos indígenas de más arraigo de México, que es el centro, el sur de México, ahí se hacen verdaderas celebraciones culturales, religiosas, musicales, literarias, es decir, todos los elementos se conjuntan para este encuentro. Manera que es un día de vida, paradójicamente se resalta la vida en lugar de la muerte en ese encuentro con nuestros muertos. Este encuentro es específicamente en sus domicilios. ¿Eso significa que no acuden a los cementerios para hacer una visita como se suele hacer acá en nuestro país, por ejemplo? Mira, no, realmente se hace todo. Generalmente recordemos que esta celebración es un sincretismo. Un sincretismo de la religión católica traída por los españoles y de nuestras tradiciones y costumbres precolombinas, ¿no? Se unen estos dos culturas y dan origen a lo que es México, la celebración del Día de Muertos. Es decir, hay una iglesia, la gente va a la iglesia y generalmente o se le dice misa a los difuntos, se va al cementerio y en las tumbas se le ponen pues flores, se adornan. En las partes de Oaxaca, de México, del sureste, todos le lleva comida a los difuntos, se les pone la comida que ellos preferían. Y luego ya en la casa, pues en la casa las familias más católicas hacen un rezo, un rosario, y luego le ponen una veladora a cada difunto. Y entonces, fíjate, yo me acuerdo cuando yo era niño, tú le ponías que al papá, que al abuelito, que todo, y luego veías que unas velas estaban más acabándose más rápido que otras, decían que estaban llorando y que las almas estaban en pena, había que rezarle más a ese difunto, ¿no? Uh-huh. Es interesante la tradición, ¿no? Ahora, ¿cómo era antes de la llegada de los españoles y qué pasó con la llegada de los españoles esta celebración, este sí. culto a la muerte? No es el culto a la muerte. Aquí sí quiero ser claro, Jaime, mira, no es ni la Santa Muerte, ni el culto a la muerte, ni nada. Repito que es un sincretismo. Antes de la llegada de los españoles, tú sabes que nuestras culturas precolombinas, desde mayas, aztecas, olmecas, teotihuacanos, tienen una profunda cosmovisión donde esto lo continuamos hoy hasta hoy en día. la muerte era parte de la vida, era iniciar un nuevo camino en el más allá, y entonces aquellos, dependiendo la forma en que morían, es que iban a determinado lugar, ¿no? Había varios lugares en el sitio del más allá, y dependiendo de la forma, si era un guerrero, pues iba a un sitio privilegiado, ¿no? El sitio más privilegiado de todos, porque era el guerrero que protegía la comunidad. Si era el sacerdote también, y así. Entonces, esta celebración se realizaba de manera, pues ahora sí que muy autóctona, con todas esas tradiciones, con todos esos elementos culturales, con copal. Esta es una resina de pino, de pino que te sirve para dar el ambiente. Y generalmente están presentes, desde entonces, los cuatro elementos que son parte de la celebración. ¿Cuáles son estos elementos? Mira, uno es el fuego, que se representa en los altares que estamos haciendo a través de las velas y veladoras, ¿no? Otro es el agua. El agua, bueno, el fuego es para darle luz al difunto, que no se vaya a perder, ¿no? Cuando viene a reencontrarse contigo. El agua es para que apagar la sed, ¿no? El agua se pone pues a través de bebidas que le gustaban al difunto o de agua, ¿no? Luego la tierra, a través de los frutos, de la comida que se le pone en los altares, que era preferida por la persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también está el aire que también es parte del proceso de traslado de los difuntos, de las almas, y que se representa en los altares que estamos haciendo en la Embajada de México, a través de un papel picado, que es un papel que se mueve un poquito con el viento, ¿no? Entonces los cuatro elementos son consustanciales a esta celebración, y todo altar mexicano que se respete a sí mismo tiene que tenerlos presentes. Además, algo muy importante, que es la fotografía del difunto. Mira, los altares en las instituciones públicas, también se hace una celebración en Cancillería Mexicana, en otros ministerios. En este caso, se dedica pues a un personaje importante que se fue, que se adelantó en ese año, uh-huh. o ya tiene tiempo, ¿no? En el caso de nosotros, en la Embajada de México, este año, este altar, esta ofrenda de muertos, la vamos a dedicar a José María Morelos y Pavón. El generalísimo Morelos y Pavón fue uno de los destacados héroes de la independencia que nos dieron patria y libertad. Estamos celebrando, queridos amigos, este año el centenario de su muerte y 250 años de su nacimiento. Uh-huh. Él, como sabes, fue un héroe de la independencia, un precursor, fue fusilado y todo. Y fue un personaje con una visión muy profunda de lo que quería hacer pues con nuestra América, una visión ahora sí que un tanto ya bolivariana, ¿no? Entonces se dedica a un personaje y se le pone su fotografía. Y repito, aquí en la embajada dedicamos a este personaje, este altar, este personaje muy querido, que por cierto, dicho sea de paso, en la fiesta de independencia el 15 de septiembre en el Parque México, Huanguiltagua y Guerrero, acá cerca del Parque Metropolitano, inauguramos una bella estatua de José María Morelos y Pavón. Uh-huh. Y otra de José Alfredo Jiménez, uno de los grandes cantantes, cantautores mexicanos, ¿no? Sí, nos gustaría también conocer sobre el tema que hacían los pueblos prehispánicos. Sí. Era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y también mostrarlos, sí, durante los rituales. Mira, fíjate, Juan Manuel, que este era lo que se llama el Tzompantli. El Tzompantli ciertamente era común, era parte de la celebración. Que era un conjunto de cráneos, básicamente pues de la gente que moría en batalla o de los prisioneros, y a los cráneos se les hacía una perforación y se clavaban, se juntaban como con un palo o un lazo, se colgaban así, y era lo que se conoce Tzompantli. Y es un recuerdo pues para tenerlos ahí presentes, que si bien pues parecía un tanto fúnebre, tenía un profundo sentido cultural y religioso, ¿no? Uh-huh. Era un mérito pues el haber sido un guerrero, o bueno, pues el haber sido prisionero no era tanto mérito, pero también eran parte del Tzompantli, que era el conjunto de cráneos que tenían en la celebración y que los conservaban, ¿verdad? Esta, uh-huh, gente. Repito, era parte cultural, ¿no? Y tiene algunos nombres, la calavera en sí, la Catrina, la Calaca, entre otros. Pues, mira, ni te imaginas cuántos nombres, la Calaca, la Pelona, la Dientona, la Huesuda, la Parca, la Catrina. Por cierto, ¿qué significa la Catrina? Fíjate, este es uno de los nombres más populares. La Catrina, pues es un personaje que se crea inicialmente José Guadalupe Posada a finales del siglo XIX, durante aquellos regímenes de Porfirio Díaz, de Benito Juárez, de la aristocracia, afrancesamiento de México. Uh-huh. Entonces había gente que pues era criollo o era autóctono indígena y que se creía europeo, ¿no? Entonces quería tener sangre europea, pero no la tenía, ¿no? Y entonces Posada hace una especie de calavera, un tanto ridiculizando esto. ¿Y qué hace ya después Diego Rivera? Lo lleva a su máxima expresión y ya la hace efectivamente como una catrina, como una calaca, una mujer, pues ahora sí que dientona, pero elegantemente vestida, ¿no? Entonces se le llamaba la calavera garbancera. Eran personajes que ridiculizaban también a la aristocracia y a la alta sociedad, una forma de ver las cosas y de, por eso di que destacar algunos defectos de la clase de aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es uno de los múltiples nombres, la Catrina, y en México, por cierto, la Catrina, ¿qué significa? Pues siglo XIX, XX, por allá, la Catrina también se le decía, pues después de que este personaje fue creado de manera muy elegante, a una mujer que salía elegantemente vestida de la alta sociedad y que iba acompañada por un Catrín, que era un personaje bien vestido, bien peinado, bien todo. Entonces es un término que se acuñó y que se utilizó en aquellos tiempos en México. Todavía en los años 50 se decía, este va muy Catrín, mira, muy elegante, va a algún lugar, ¿no?, este personaje, ¿no? Y también, algo muy interesante te quiero decir, las calaveritas literarias son parte de la celebración del Día de Muertos. ¿Qué son las calaveritas literarias? Son versos escritos por mí, por ti, por alguien, por un poeta, por un literato, donde ridiculizan, destacan un aspecto pues positivo o negativo de un personaje o de un compañero de trabajo o de su misma gente, su familia, y lo llevan al extremo y dicen, bueno, pues es la forma en que la calaca lo atrapó, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues, mi abuelita tenía, por ejemplo, unos dichos, ¿no?, muy interesantes de este tipo. Decía, por ejemplo, una calavera de estas literarias, ¿no?, un poco pues popular, ¿no? Dice, ay, qué ricos orgullosos hay con la pierna cruzada, que al llegar al camposanto no hay calavera plateada, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues que la calaca, la pelona, ahora sí que agarra parejo, ¿no? No distingue por raza, por religión, por situación económica, sino que es pareja y pues es democrática. Podrás correr, pero no te lo podrás esconder, y todas pues la tenemos segura, de manera que por eso mismo pues no hay por qué preocuparse demasiado, no es algo seguro. Y pues los mexicanos a veces pues nos reímos un poco de ese tema de la muerte, y estas reuniones que hacemos para celebrar el Día de Nuestros Muertos son parte de esta idiosincrasia de tener pues un convivio con la vida, más bien, ¿no? Porque a los difuntos los traemos a nuestra vida, a nuestra imaginación, a nuestra cosmovisión. Juan Manuel, ahora sí nos centremos en el evento que ustedes tienen preparado para celebrar el Día de los Muertos y lo han denominado La Vida es Prestada. ¿En qué consiste? Fíjate que el título es muy interesante, ¿no? La agregada cultural que no pudo venir, ya que Liz Morán estaba pensando qué título, bueno, hasta que se le ocurrió que La Vida es Prestada. Porque la vida, realmente en nuestros cuerpos hay vida, hay movimiento, hay todo, pero es una vida pasajera que tenemos para este mundo y nos la prestaron, de manera que hay que utilizarla bien, ¿no? Es una primera recomendación, ¿no? Dicen, pues, el muerto al hoyo y el vivo al gozo. Bueno, pero es una forma de decir las cosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros por primera vez? Concentramos todos nuestros recursos en la Embajada de México, en hacer el altar o la ofrenda de muertos en la propia embajada. Lo hicimos ya una vez en el Centro Cultural Metropolitano, otra vez en el Teatro Sucre, en otros grandes espacios. Ahora lo queremos hacer en nuestro Centro Cultural de la Embajada, pues para que la gente conozca más este espacio, que es nuestro espacio cultural por excelencia, que está allá por 6 de diciembre en Naciones Unidas. La entrada es por la calle California, ahí pegado al Hotel Sheraton. ¿Qué vamos a hacer esta vez? Fíjense, tenemos diversión para chicos y grandes, Jaime, mira. Uh-huh. Para chicos tenemos una película desde las 4 de la tarde, La Leyenda de la Llorona, ¿no?, que es una película pues ya muy conocida. ¿Estamos hablando de qué día? Esto es el día 29, jueves 29, yeah, a las 16 horas, 16 a 17 horas, La Llorona. Después vienen unos cortometrajes, diversión infantil, Lluvia en los ojos para los niños, El regreso del vampiro, no, esperemos que no se asusten, ¿no? El regreso del vampiro. Y luego, después, juego de lotería a las 18 horas. lotería, pues, a la mexicana, donde a alguien se le llama el gritón el que está cantando, ¿no? El Catrín, la Catrina, el cuchillo, así van gritando y le van poniendo a la lotería sus dineritos, su maicito. Es un juego muy divertido. Luego, a las 19 horas, viene ahora sí que la parte grande, la celebración del Día de Muertos propiamente, inauguración de la ofrenda del Día de Muertos, dedicada, decía yo, a José María Morelos y Pavón en el 250 aniversario de su natalicio y bicentenario de su muerte. Después viene inauguración de la exhibición de cuadros, alebrijes y máscaras de la artista mexicana Gloria Zavala, que es una mexicana que ya tiene alma ecuatoriana y que hizo una buena exposición dedicada a Frida Kahlo, personaje muy querido y muy conocido por acá. Hay una fridomanía muy fuerte en Ecuador que yo he podido constatar, ¿no? Después viene un programa musical alusivo al Día de Muertos, donde habrá canciones mexicanas sobre ese tema, como Puño de Tierra. ¿En qué ritmo vienen estas canciones en homenaje a los muertos? Mira, ¿son rancheras o...? Hay canciones rancheras, hay canciones de corridos, corrido mexicano, hay canciones románticas, tristes, pero la mayoría pues son tanto bravías, ¿no? Como los corridos mexicanos, la vida no vale nada, ¿no? Uh-huh. Bonito León, Guanajuato, ¿no? Dice, pues es la canción de José Alfredo Jiménez, este personaje importante que inauguramos estuato, ¿no? Y luego viene después lo más interesante, o el complemento, diríamos, porque todo es muy interesante. Viene una merienda mexicana de Día de Muertos. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué acostumbramos nosotros los mexicanos? Bueno, generalmente se acostumbra un pan especial exquisito, que es pan de muertos. Ese pan aquí ya lo mandamos a hacer, y luego vamos a dar chocolate caliente, que es la bebida típica mexicana para esta celebración. Uh-huh. Y algo también bien interesante, también es propio de nuestras culturas zapotecas, mixtecas del sureste mexicano, de Oaxaca sobre todo, y de Veracruz, los tradicionales tamales mexicanos. Tamales de hoja de plátano, que aquí hay muy buena hoja. Uh-huh. De manera que, amigos, amigas, comunidad mexicana, yo los invito cordialmente que este jueves 29, a partir de las 4, lleven a sus niños para que se diviertan, chicos y grandes, y ya a partir de las 6:30, viene la celebración del Día de Muertos para los grandes y para todos. Es entrada gratuita. A todos los mexicanos les mandamos invitación a su correo electrónico. Pero para los amigos ecuatorianos que desean acompañarnos, de verdad que no se van a arrepentir de esta bellísima celebración a lo mero mexicano, ¿eh? Fíjense un dato bien interesante, que el 7 de noviembre del año 2003, la UNESCO distinguió la celebración de Día de Muertos en México como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Por qué? Por su autenticidad, por su riqueza de elementos culturales, musicales, literarios y de todo tipo. En buena hora. Hacemos una pausa y nosotros retornamos. Soy ayer,